¿Qué son las criptomonedas? Las criptomonedas son en realidad el resultado de un programa informático y de la necesidad de darle soluciones a los problemas que el sistema SWIFT genera. El sistema, dentro de su complejidad, se puede resumir en que personas, empresas y países compran a China equipos informáticos específicos que son muy caros y costosos energéticamente, a los que se les instala dicho programa informático. Desde ese momento, se convierten en nodos y mineros, los cuales se conectan entre sí y a Internet. La suma de todos ellos, y para cada moneda, es la llamada granja de minado. Todos forman la blockchain o cadena de bloques específica de cada moneda, que es el libro de cuentas encriptado y compartido donde estos equipos escriben cada movimiento entre las wallets. Las wallets son los monederos de criptomonedas, por lo que los envíos y recepciones son trazables. Ojo, excepto en monedas como Monero y Zcash, son las monedas de privacidad. Luego os explicaré un poco más de ellas. Exploradores como blockchain.com nos ofrecen información de dichos envíos. Es un explorador genérico para muchísimas cadenas de bloques. También cada propia criptomoneda tiene su propio explorador, o la gran mayoría de ellas lo tienen. Y no es más que una página web donde puedes entrar y buscar tanto por la billetera, o sea, por el monedero, perdón, como por el numerito, el hash, el numerito de la transacción en concreto, del envío y recepción que se ha generado y se ha escrito en la cadena de bloques, pues se puede buscar en ese explorador. Luego tiene otra cosa en cuenta, es que la primera criptomoneda nace oficialmente en 2008 y se llama Bitcoin, con el símbolo de BTC. Oficialmente, digo oficialmente porque según informaciones a las que llegué hace unos cuantos años, la primera blockchain como tal se creó en 1996-97, y evidentemente tenía otro tipo de tecnología, un poquito más en pañales de lo que tenía Bitcoin en su momento, y la moneda que iba también asociada pues tenía unos algoritmos de cifrado inferiores a los de hoy en día. Así que evidentemente quienes llegaron a esas informaciones, quienes las liberaron y demás, ya se sabía de todo esto. Pues decía también que con respecto al tema de la blockchain y la ONU, que todo está gestionado y demás, nada, esto es nuevo y nada, ningún sistema económico que se cree de la nada va a ser sin que el sistema, básicamente, el nuevo orden mundial, la élite, como quieras llamarlo, sin que ellos no estén dentro, básicamente, porque son ellos quienes lo crean. Así que, bueno, seguimos, continuamos.